Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la mayor necesidad de nuestros hijos. Vamos a leer un salmo y luego hacemos una oración. Vamos a leer el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Okay. Salmo 51:5. Dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das a todos, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor. Y sobre todo de aprender y entender este tema tan importante, Señor, que nos ha sido asignado a través de los pastores, Señor, a nosotros. Te pedimos que tú nos des de tu gracia, que tú nos des de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de nosotros, en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y que haya esa convicción, Señor, de la importancia que es el que nuestros hijos, Señor, sean salvos, el que nuestros hijos sean nacidos de nuevo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia que has derramado en este día y que tú vas a derramar en esta tarde, Señor. Te pedimos una bendición para todos los que están aquí presentes, Señor, para los que por alguna razón no han podido llegar, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros como padres y predicarles el Evangelio a nuestros hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, si se fijan, este parte del Salmo 51:5 habla de que todos hemos sido concebidos de una manera muy especial, ¿verdad? Y que hemos sido concebidos en maldad. Y es algo fuerte. Vamos a hablar de algunos temas, algunas situaciones que a lo mejor no estamos acostumbrados a oír, pero no quiere decir que eso no sea bíblico. Y que porque son fuertes, no las debemos de predicar, de hablar. Y sobre todo el tema de hoy, que vamos a hablar de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan el pecado original o la doctrina del pecado original, habla de que por Adán, ¿sí? Por Adán, por un solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros vamos a entender lo que es el pecado para Dios cuando entendamos la santidad de Dios, cuando entendamos la justicia de Dios, esos atributos de Dios. Vamos a darnos cuenta realmente lo que el pecado significa para Dios. Y por eso, por un solo pecado, ellos fueron echados de la presencia de Dios. Y nuestros hijos, igual, nuestros hijos, todos fuimos concebidos en pecado, no por la relación sexual en sí, sino porque el pecado de Adán, por imputación, fue a nosotros transferido, ¿verdad? Así como la justicia de Cristo en nosotros es transferida por imputación, también el pecado fue, nosotros heredamos el pecado de Adán. Y recuerden que con un solo pecado perdemos, dice la palabra, que el que falla en un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces, esa es la base, el principio. Tiene mucho de profundidad que explicar, pues, pero ahorita no hay tiempo para explicar todo eso. Entonces, esa es la base para decir que nuestros hijos, nuestros hermosos hijos e hijas, también heredaron ese estado pecaminoso de Adán. Y aunque se escucha fuerte, eso es lo bíblico. Esa es la visión o la concepción del pecado de acuerdo a la Biblia. No de acuerdo al humanismo, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Sí, nuestros hijos son muy bonitos, son muy preciosos, los amamos. Pero vienen del linaje de Adán. Vienen de la naturaleza de Adán. Y nuestros hijos deben nacer de nuevo. ¿Sí? Para que ellos puedan entrar al reino de Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo que nadie enseñamos a nuestros hijos a ser egoístas. Y es de las primeras características que vemos en nuestros bebés. Inclusive bebés. ¿Sí o no? ¿Quién me puede negar eso? Inclusive bebés. Esa es parte de su naturaleza pecaminosa de la cual ellos nacieron. ¿Sí? Hay una opinión que luego se escucha mucho de que el niño, por el simple hecho de ser niño, es salvo. Porque dice la palabra que el reino de los cielos es de los niños. Pero si ustedes realmente analizan a profundidad ese pasaje, no está hablando de los niños. Si no está hablando de que los niños son salvos porque son niños. Está hablando de una condición de humildad del humano. del ser humano, ¿sí? Entonces, ahí como que tenemos también esa idea preconcebida, y el contexto de ese pasaje no habla de que los niños son salvos. Tampoco la Biblia dice que los niños no son salvos, lo dice literalmente, no lo dice. Tampoco, esa es la otra parte. Pero por la base de la naturaleza pecaminosa en que nacemos todos, obviamente no nacemos siendo salvos, ¿sí? Eso, los niños y los jóvenes y todos tenemos una capacidad que si no hubiera leyes, no sé qué haríamos, ¿verdad? En nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué haríamos? Ustedes se han puesto a meditar. Si todo fuera permitido, ¿verdad? Sería una anarquía total, ¿verdad? El humano tiene una capacidad increíble para la maldad, por la naturaleza en la cual fuimos creados, y se fue corrompiendo el ser humano. Se ha ido corrompiendo. Esa es la enseñanza que se llama de la depravación total. Y la palabra depravación se oye fuerte, pero también es bíblica y es una enseñanza. Entonces, si no hablamos de esto, no vamos a comprender, pues, ni lo que Cristo hizo por nosotros, ni por qué el Evangelio es Evangelio, ni por qué son buenas nuevas. Pues, yo le digo a un incrédulo, oye, te tengo buenas noticias. Pues, ¿buenas noticias de qué? ¿Sí? Entonces, si no entendemos todo esto, no, pues, tampoco lo vamos a poder explicar, pues, o tampoco vamos a poder evangelizar como la Biblia dice que debe ser, ¿sí? Ahora, todos sabemos que esa naturaleza pecaminosa ha sido heredada por imputación de Adán, de la naturaleza adámica, ¿sí? Y ahí viene en Génesis 5:3, los que traen Biblia y los que no traen, aquí se los voy a leer. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ¿sí? Y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Él engendró un hijo a su semejanza, o sea, a su misma naturaleza, ¿sí? Y de ahí para abajo, todos, ¿sí? Y en Génesis 3:8, cuando Dios descubrió la desobediencia de Adán en Eva, pues lo primero que hicieron es esconderse, apartarse, alejarse de Dios, ¿verdad? Entonces el pecado nos aleja de Dios. Y la Biblia dice que en nuestra naturaleza pecaminosa no hay nadie que busque a Dios. Y también es muy frecuente escuchar, y hace poco escuché eso, de que es que está buscando a Dios. No, no está buscando realmente al Dios de la Biblia. Sí, también eso hay que tenerlo presente, porque la Biblia entonces dice, la Biblia entonces está mal, ¿verdad? Porque la palabra dice que no hay, en Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Que todos somos aborrecedores de Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. A lo mejor nos imaginamos nosotros alguna manera de buscar a Dios, pero no es el Dios de la Biblia, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces todos esos conceptos a veces como que chocan con nosotros, ¿verdad? Pero aquí vienen en la Biblia y debemos de entenderlos muy bien para poder corregir lo que tengamos que corregir. Esta palabrita depravación viene del hebreo shakhat, sh, shakhat, y quiere decir también corromper, corrupción, dañar, dañado, daño. Tiene todas esas acepciones. Depravación se escucha muy fuerte, pero simplemente quiere decir que somos de naturaleza corrompida, ¿sí? Y que no somos capaces de agradar a Dios en esa naturaleza, ¿verdad? Estamos separados de Dios. Yo les explico a los jóvenes de una manera muy banal que Dios no puede comulgar con el pecado por su santidad. Es un atributo de Dios. Pero si nosotros estudiamos los atributos de Dios, Dios es uno solo. Y no es más justo o más amoroso o más santo. Es un todo. Y yo no sé si alguna vez, es un ejemplo muy banal, muy simple, pero sirve para esto, una ilustración. Si ustedes han chocado dos imanes, un imán con una batería con carga, o dos baterías, pues, más bien, no eran imanes, eran dos baterías y se repelen, hace corto, pues, ¿verdad? Entonces, la santidad de Dios hace que el pecado no podamos acercarnos a Él. O sea, eso es bien profundo, la santidad de Dios es bien profunda. Pero eso hace que en el pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos acercarnos a Él. No es que Él no quiera, es que simplemente no se puede. Porque también la palabra dice que Dios no se complace en la pérdida del malvado. ¿Sí? También dice eso la palabra. O sea, Él no se complace en que la gente se pierda. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra naturaleza. Si vamos a Romanos, aquí en Romanos 5, viene cómo fue imputado esa naturaleza, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa en el hombre. En Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, queramos o no, ha sido imputada esa naturaleza pecaminosa. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Yo no pedí ser Araiza, ¿verdad? Yo no pedí ser Araiza. Pero alguien por allá, quién sabe dónde, en España, se apellidaba Araiza, y ahí viene la ramita. Y a mí me tocó ser Araiza, ¿verdad? Y ahora hasta parientes salimos, igual de pecadores, ¿verdad? Bueno, ya no. Del bueno. ¿Sí? Entonces, de esa manera igual Dios, o sea, porque luego nos dicen: bueno, pero es que yo no pedí eso. Bueno, de todas maneras, aunque lo quieras o no lo quieras, tú eres esto, porque la Biblia dice que vienes de la naturaleza adámica. ¿Sí? Esa es la imputación. Imputación es, dirían los abogados, como, quiere decir como, pues te toca, pues, vaya. Al final de cuentas, ¿no? Te toca hacer esto, pues, ¿verdad? Entonces, en el versículo 18 más adelante, dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Está hablando de Adán y de nuestra naturaleza. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí es al revés. Entonces, por uno fuimos declarados muertos en delitos y pecados, pero por otro fuimos justificados, por el segundo Adán, dice la Biblia, que es Cristo. ¿Sí? Y luego en el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al Salmo 58:3. Esa es nada más la base del porqué de nuestra naturaleza pecaminosa antes de estar en Cristo. Es lo que dice la Biblia. Salmo 58:3. Y en el Salmo 58:3, vean lo que dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, así hemos sido concebidos, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. Eso dice la Biblia, que somos sin Cristo. Esa es nuestra naturaleza, y es la manera también como nuestros hijos nacen, ¿sí? Y es la manera también como nosotros nacimos. Entonces, dice la palabra también que Dios tiene un plan maravilloso, ¿no? Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él sabrá quién, Él sabrá cuándo y Él sabrá cómo, ¿verdad? Hablando de nuestros hijos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestros hijos. Y es de lo que vamos a entrar ahorita. Entonces, con todo esto, cobra sentido Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23. Romanos. ¿Todo el mundo conoce este versículo? Bueno, espero que sí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y aquí van incluidos también nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hermosos bebés, nuestros hermosos hijos, mayorcitos, adolescentes, grandotes y nietos. Aquí están incluidos todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros, obviamente el grado de, digamos que el grado de maldad, el grado de desobediencia, el grado de depravación de cada uno de nosotros es diferente? Si ustedes se ponen a meditar, no sé si alguna vez lo han meditado, Hitler un día fue un hermoso bebé, igual que nuestros hijos, ¿verdad? Igual que nosotros. Y así muchos tiranos que conocemos. El ejemplo clásico es Hitler, ¿verdad? La verdad es que en Hitler entre Hitler y nosotros, si se ponen a meditar en nuestra naturaleza adámica, no hay mayor diferencia ante Dios, ante lo que Dios dice del pecado. Lo que sucede es que hay una doctrina que se llama la gracia común, ¿sí? Y dentro de esa gracia común, a veces Dios permite que ciertas personas lleguen a un grado extremo con algún propósito que Él tenga. Esa es la única diferencia, nada más. Por eso ustedes se pueden explicar por qué unos son peores que otros. Y algunos se van del lado de los fariseos, ¿verdad? Algunos son morales, son buenas personas, son filántropos, dan dinero a las obras, son caritativos, ¿sí o no? Y así hay muchos. Y luego está el otro grado extremo, ¿verdad? El pecador ese de lo peor. ¿Sí se fijan? Eso es lo que habla la parábola del hijo pródigo. Está el bueno, que es el fariseo, y el peor, el que de plano dijo, Dios, yo no puedo. ¿Sí? Ese es el peor. Y el otro también es el peor, pero del lado religioso, el moral, el bueno, el buena gente, que no tiene nada de malo ser buena gente, ¿verdad? Sí, pero ante Dios, estamos hablando ante Dios. ¿Cómo Dios nos ve en nuestra naturaleza adámica, pues, o en nuestra antigua naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Y nuestros hijos no se salvan de esta situación. Ustedes saben que en una misma familia hay hijos que son más rebeldes, hijos que son menos rebeldes, hijos que son muy tranquilos, hijos que son menos tranquilos, hay de todo. Yo que tuve 10 hermanos, pues yo vi de todo. Ahí habíamos de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución a esta situación? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? Nosotros podemos educar a nuestros hijos, sí, es importante educarlos, es importante disciplinarlos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando estaba pequeño yo a veces obedecía a mi mamá de muy mala gana. Yo no sé a alguien si le pasó algo similar. O sea, a lo que voy es que a veces hacemos las cosas de manera externa, pero en nuestro interior la actitud es como decir, si pudiera, nunca lo hiciera realmente. Si yo pudiera, nunca lo hubiera obedecido. ¿Verdad? O sea, a lo que voy es que la disciplina es importante, pero debe de haber algo más en nuestros hijos, ¿sí? Lo que se llama el conductismo, no haces esto, te quito esto, no haces lo otro, te quito el otro, no haces aquello, te quito aquello, ese es conductismo, pero en el corazón del niño sigue siendo igual, ¿sí captan? Ahora, ¿es bueno hacer eso? Sí, sí es bueno, porque necesitan disciplina, pero no es la solución a su estado natural, ¿sí? La otra es aislarlo de todo. No vas a ver tele, no vas a tener computadora, no vas a ir a fiestas, no vas a ir con los amigos, no vas a ir al cine, no. Y el niño acaba como tonto, porque al rato no tiene discernimiento de nada, ¿sí o no? Luego no tiene discernimiento de nada, no tiene discernimiento de que cuando él le toque estar solo y él que tenga que tomar una decisión, pues ahí lo quiero ver, ¿sí? Entonces, ¿pudiéramos aislarlo de ciertas cosas? Sí, también. Jorge y Gallo van a hablar de la disciplina después, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de la disciplina, al contrario, hay que disciplinarlos, ¿sí? Pero hay que hacerlo de acuerdo a como dice la Biblia. Entonces tampoco es bueno aislarlo de, absolutamente de todo porque eres cristiano. ¿Sí? Ahora, eso es bueno también en cierto sentido sin irnos a los extremos, pero no es la solución de fondo. ¿Sí? La solución de fondo la encontramos ahí en Primera de Juan. Vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Ahí está la solución para nuestra naturaleza. Bueno, nosotros ya no, la de nuestros hijos. ¿Eh? Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y 13. Está hablando de que cuando Cristo vino, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un versículo que todos conocemos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué está hablando aquí? De algo más profundo, ¿verdad? Está hablando de que algo debe ser hecho por Dios. Y que debemos ser engendrados de Dios. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. o la regeneración, precisamente. Entonces, para que nuestros hijos, obviamente nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Y todos fuimos llamados a diferentes edades, pero la mayor necesidad de nuestros hijos es que sean nacidos de nuevo, es que ellos sean salvos. Esa es la mayor necesidad. Necesitan disciplina, amor, cariño, estudiar, prepararse, todo necesitan, todo, ¿sí? Pero ante Dios la mayor necesidad es que ellos sean nacidos de nuevo, que su corazón, que su vida, su naturaleza sea regenerada. Y esa es la responsabilidad de los padres, ayudar a que ese proceso se dé. Nosotros no lo vamos a hacer, esa es una obra, como dice aquí, es una obra de Dios nada más. Es una obra sobrenatural. ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? El pasaje clásico es Juan 3, vamos allá adelantito. Si recuerdan, Juan 3 habla de Nicodemo, y Nicodemo era una persona muy buena, era una persona de las altas alcurnias, de la socialité de los judíos, moral, buena, con poder. Se llama Nicodemo, era un fariseo, ¿sí? Era un fariseo. Y aquí en Juan 3, vamos a ver, a leer del 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto se refiere a la conversión. Sí. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Esto es como se da. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, Jesús obviamente tenía un discernimiento profundo, porque Nicodemo ni siquiera le pregunta. Nicodemo sabía que aunque él era una persona así como les describí, que algo faltaba en su vida, y vio algo en Jesús y por eso va y lo busca, y Jesús va directo a su corazón. Este pasaje tiene algo similar al del joven rico, aquel que le preguntó: ¿y qué tengo que hacer? Ya hice todo, Señor, ¿qué me falta para ser salvo? Y el Señor va a su corazón igual con el mismo discernimiento. Y aquí a Nicodemo va y con el mismo discernimiento le habla del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque esa era su necesidad de él, aunque ni siquiera él mismo lo sabía, ¿sí? Entonces aquí este pasaje habla del nuevo nacimiento y habla quién es el que da ese nuevo nacimiento. Hablando del viento, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El viento nosotros no lo podemos ver, lo podemos sentir sus efectos, ¿verdad? Podemos sentir su efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces, el Señor le dice: bueno, el viento sopla, es como una alegoría, y lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de la persona para que nazca de nuevo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo diga. ¿Sí? Pero Él lo va a hacer, Él va a hacer la obra, no la vamos a hacer los papás en nuestros hijos. Él va a hacer la obra del nacer de nuevo. Ahora, ¿qué sucede en el nuevo nacimiento? Vamos ahí a Ezequiel. Entonces, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento o en la regeneración? Ahí está en Ezequiel. Ya quedamos que la mayor necesidad de nuestros hijos es que sean nacidos de nuevo. Ezequiel capítulo 11. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 18 al 20. A ver. ¿Ezequiel? No. Sí. Sí, es 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Perdón, es Ezequiel 11, 18 y 19. Y 20. Y volverán allá y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Dejarán el pecado. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces lo que es el nuevo nacimiento es esa obra que el Señor hace de manera sobrenatural y nos quita ese corazón, ¿sí? Espiritualmente hablando, nos quita ese corazón que aborrece a Dios, que no se comunica con Dios, y nos pone un corazón que sea capaz de que nosotros, como dice la palabra, de que nosotros lo busquemos y andemos en sus ordenanzas. La única manera de cumplir sus ordenanzas, su voluntad, es siendo nacidos de nuevos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Vamos a Marcos. ¿Cuál es el resultado de esto? Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el resultado del nuevo nacimiento, el arrepentimiento genuino y creer con una fe genuina en Jesucristo. Y esa es la conversión, precisamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en la conversión? Vamos a 2 Corintios 5, 17. Y ya con esto vamos a terminar. 2 Corintios 5. ¿Y van entendiendo? Los veo muy serios. Sí. ¿Qué sucede en la conversión? 2 Corintios 5, del 17 al 18. Este es un versículo que todo el mundo conoce, pero que a veces me da la impresión como que no hemos captado la profundidad de esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero nótese que dice que de modo, que si alguno está en Cristo. Esto tiene implicaciones prácticas porque a veces llevamos a la gente a hacer una oración. No, no es malo que hagan una oración. ¿Sí? No se me echen encima, está bien. No es malo hacer una oración. Pero debe haber un resultado en la vida de esa persona que dice que ha aceptado a Jesucristo. Debe haber un resultado tangible en su vida. ¿Sí? Porque la evidencia de que una persona es salva, es la santificación. O sea, esa persona que ha sido salva, o que a veces nosotros como los declaramos salvos, ¿no? Nosotros no los podemos declarar salvos. Él solamente es Dios y la persona, pero debe haber una evidencia en su vida, una evidencia poco a poco, de una manera gradual, se va a ir alejando del pecado, se hace más sensible al pecado, ya lo que le deleitaba ese pecado lo empieza a aborrecer. Algunos van más rápido, otros van más despacio, otros van muy despacio. Pues esta es una obra de mucha paciencia también, para nosotros como padres, pero debe haber una evidencia. No es pues ahí déjaselo al Señor. No, nosotros tenemos la obligación porque ahí en 2 Corintios 5, 13 dice, examinaos si estás en la fe. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación como papás, como pastores, como líderes, de vigilar el proceso espiritual de nuestros hijos. Esa es nuestra obligación a nosotros. Ahora, les voy a dar un ejemplo de lo que es el nuevo nacimiento. Un ejemplo muy sencillo. Que le aprendí a un predicador. Vamos a suponer que yo tengo un plato de comida fina, ¿verdad? Pongo así una comida muy rica, que me hizo Gaby, dije, pero la voy a poner ahí. Y voy a poner un montón de basura del otro lado. ¿Sí? Un montón de basura del otro lado y de alimentos y todo eso. Y tengo yo un cerdito, ¿verdad? Y suelto al cerdito. Eso lo hicieron en un lado. ¿A dónde creen que se va a ir el cerdito? Se va a ir a la basura. Se va a ir ahí a buscar y revolcarse y a gusto va a estar el cerdito en la basura. ¿Sí o no? Un día cuando tengan oportunidad, háganlo. No se va a ir al plato fino, ¿verdad? Se va a ir al cerdito. Pero vamos a suponer que por alguna razón, por una obra sobrenatural, ese cerdito se convierte en humano. ¿Qué pasaría si se convierte en humano estando en la basura? Imagínense la vergüenza que le va a dar, la repugnancia que le va a dar. ¿Cómo yo estoy aquí en la basura? ¿Verdad? ¿Cómo estoy en la basura? Él se levanta y se va alejando de eso, ¿verdad? Y él mejor se va al plato fino, ¿verdad? Eso representa el pecado. ¿Sí? Esa es la nueva naturaleza, esa es la conversión, ese es el nacer de nuevo. Que poco a poco nosotros nos vamos alejando del pecado y empezamos a aborrecer el pecado. Dice ahí en Primera de Juan 2, dice que el que niega que tiene pecado no es de Dios. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero lo que está diciendo ahí Primera de Juan, si lo analizamos a fondo, está diciendo que nosotros ya no podemos, ya no vamos a estar pecando sistemáticamente, una vida de pecado, pues, sistemáticamente. Una vida práctica de pecado, ya no. Ya nos empezamos a alejar. Yo creo que eso todo lo hemos vivido. Ya empezamos a dejar cosas que a nosotros antes nos gustaban y nos deleitaban. ¿Sí? Y nos empezamos a alejar, unos de una manera, otros de otra manera. ¿Sí? Esa es el nuevo nacimiento. Es un ejemplo así muy práctico. ¿Verdad? Banal, pero práctico. Entonces, esa basura representa el pecado. ¿Sí? Es el grado, digamos, peor que puede haber. ¿Verdad? Que es lo que vivió el hijo pródigo, pues, cuando se fue allá a comer algarrobas con los puercos. Llegó al suelo y de ahí se levantó y vamos. Bueno, ¿cómo se puede dar este proceso? ¿A través de qué? ¿Qué debemos hacer como padres para que nosotros asegurarnos de que nuestros hijos sean nacidos de nuevo? Nosotros no lo vamos a lograr. Nosotros no, esa es una obra de Dios. Y de eso va a hablar Gaby. La otra cosa que necesitan nuestros hijos, ¿está aprendiendo? Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Es que les presentemos el Evangelio tal y como viene en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos presentar ese Evangelio a nuestros hijos? Muchas veces nos hemos preguntado con los papás, y yo creo que todos nos hemos tenido esa duda, ¿no? Por una parte hay peligro de hacerlo muy simple, muy, muy sencillito, y por otro lado, presentarles a nuestros hijos una verdad que a lo mejor no son capaces de comprender. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de explicárselos? ¿Cuándo es el momento para empezar a darles el Evangelio? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo nuestros hijos son suficientemente mayores o maduros para poder tener una fe genuina, que es la que los puede llevar a la salvación? Y otra pregunta que nos podemos hacer es que si, ¿qué tal si hacen una pregunta que no les podemos contestar? ¿Verdad? Pero el Evangelio es muy sencillo, es sencillo y debería presentarse con sencillez. Los padres tenemos los mejores años de nuestros hijos para explicar, aclarar, acentuar, para explicarles bien el Evangelio, ¿verdad? Los tenemos desde chiquitos. La clave reside en ser fiel y consecuente con lo que estamos enseñando, o sea, que lo que les estemos enseñando sea lo que estamos viviendo, porque ellos fácilmente se dan cuenta que les enseñamos una cosa y que no estamos viviendo lo que les estamos enseñando. Entonces, pues eso no funciona, ¿verdad? Y también no debemos caer en que siempre queramos que otra persona, o sea, no creamos que nosotros no podemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos, sí podemos. No pensemos que tiene que ser a fuerzas otra persona que los va a evangelizar. Llevar a nuestros hijos a Cristo es una labor a largo plazo. y ocupa, o sea, requiere una total dedicación. El deber, aparte es el deber más importante que como cristianos tenemos. Nosotros como papás, lo más importante, hablando espiritualmente, porque los podemos proveer a nuestros hijos educación, darles todo lo que necesitan, pero ¿quién más se va a ocupar de enseñarles el Evangelio más que nosotros, que somos cristianos, verdad? Nadie más va a tener ese interés tan genuino como lo podemos tener nosotros. El padre sabio será fiel, paciente, persistente y exhaustivo. De hecho, esto es precisamente de lo que habla Deuteronomio 6, del 6 al 7. Vamos a buscarlo, por favor. Este versículo habla de nuestro deber como papás, que es de la responsabilidad que tenemos como padres. Y si se fijan, la responsabilidad que Dios se la da a los padres de enseñar la palabra, no se la da a la iglesia y no se lo da a los maestros de la escuela dominical, no se los da a nadie más que a los papás. Lo demás es un extra, es un extra. Sí, vamos a leer el... ¿Quién lo quiere leer el versículo? A ver. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre... Aquí está hablando de la palabra de Dios. Y hay que destacar dos cosas muy importantes. Primero dice, y esas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios, dice, estarán sobre tu corazón. Les está dando primero a los papás. Entonces, si no están sobre nuestro corazón primero, si no tenemos la convicción y la pasión por eso que estamos enseñando o no lo estamos viviendo, difícilmente lo vamos a poder enseñar. Porque primero dice, estarán sobre tu corazón, y después dice, y lo es. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, una es que las tenemos que tener en nuestro corazón y la otra es que las debemos de enseñar en el momento, en la oportunidad que tengamos. No pensemos que el Evangelio es solamente para un evento de evangelismo. O sea, cuando viene alguien a evangelizar, cuando hay un evento. No es así. Tampoco pensemos que en la escuela dominical se les va a enseñar todo a los niños. Generalmente está estudiado por muchos, o sea, en todo el mundo, ¿verdad? Que en la escuela dominical los entretienen mucho. No les enseñan verdades profundas muchas veces. Les enseñan, pero no exactamente como la Biblia lo dice. Generalmente no enseñan sobre el pecado, sobre la santidad de Dios, sobre el arrepentirse, porque como son niños, pues de qué se van a arrepentir los niños, ¿no? Pero sí tenemos que hablarles porque van a ir creciendo y van a creer que muchas veces que ya son salvos porque levantaron la manita, porque eligieron a Jesús que entraron en su corazón y no, realmente no han sido nacidos de nuevo, ¿verdad? Claro que depende de la edad, nosotros vamos a ir viendo a qué edad más o menos los niños ya entienden, de acuerdo a la edad vamos a ir explicándoles. Entonces, cuando pasa esto, que confiamos en que en la escuela dominical les están enseñando todo, consideramos que el niño ya es nacido de nuevo, va creciendo, y aparte nos alientan a decirles a los niños, ya eres algo, créelo, no dudes, y no dudes, ¿no? Como consecuencia, la iglesia puede estar llena de adolescentes y adultos vacíos de un amor genuino por Dios, porque no lo conocemos, no lo conocen. Y piensan que son cristianos genuinos por algo que hicieron de chiquitos, por ejemplo, una oración, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso. La fe genuina no es una fe ciega. Para tener una fe verdadera tenemos que conocer el verdadero evangelio, exactamente como lo dice la Biblia. Debemos conocer el bien, el mal, el pecado, el castigo. Por ejemplo, el pecado, tenemos que conocer esa condición de la que nos habló Rodolfo, ¿verdad? Que no somos buenos, que somos malos, que en nuestros, dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios y todo lo demás, de nosotros sale. ¿Verdad? Hay diferentes grados, de acuerdo, no sé, puede ser a los límites que te pusieron tus papás. No es de que nuestros papás nos hayan echado a perder, ya venimos echados a perder. Si nos dejan crecer en un ambiente así sin límites, pues no sé hasta dónde podemos llegar, ¿no? De hecho, John MacArthur menciona a un asesino caníbal y no me acuerdo cómo se llama, pero hicieron un estudio y se pusieron a investigar cómo había sido su infancia de esa persona. Y sí, sus papás se separaron, pero su mamá vivió para él. Guardó sus primeros, sus ropita de niño, sus pelitos, lo tenía guardado ahí, no me acuerdo qué. Y era un niño con mucho amor. Pero sí, la mamá lo dejaba ser mucho, lo dejaba. Era una mamá, pues, sola, ¿verdad? Y cuando era adolescente, empezó a alimentarse de cosas sádicas, empezó a ver cosas sádicas como en muertes en animales y cosas así, y se empezó a alimentar de eso, y terminó siendo un caníbal y un asesino. Pero él nació como un bebé, como todos, ¿verdad? Entonces, los niños no son pecadores ni nosotros por algo, porque una vez dijimos mentiras, ya nacemos así, y eso ya lo explicó Rodolfo. Entonces, es necesario nacer de nuevo, volver a nacer espiritualmente, no de la carne como ya nacimos, sino del Espíritu, ¿verdad? Y eso es una obra que va a hacer el Espíritu Santo a través de la palabra, exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos que enseñar, hablar del castigo eterno, del arrepentimiento, de la fe, de la santidad de Dios, de que Dios se airea contra el pecado, contra el pecador. O sea, que Dios se enoja también. Tenemos que hablar de Cristo como un Dios encarnado, de la expiación por el pecado, del significado de la resurrección y del señorío de Cristo, ¿verdad? Entonces, les trajimos un resumen. Bueno, esto es un folleto que hizo Paul Washer de lo que es los aspectos básicos del Evangelio. No podemos resumir toda la Biblia, pero esos son los aspectos más importantes que les sugerimos que por lo menos una vez a la semana les estén enseñando a los niños, a los jóvenes o incluso a los más grandes, ¿no? Mientras estén en la casa, todavía podemos hacerlo. Una sola cosa que le enseñemos a la semana, algo de acuerdo a la edad, algo sencillito, pero mira, así es, Dios nos ve así, ¿verdad? Entonces vamos a, este folleto, pues se los está entregando Rodolfo. Vamos a ver vamos a repasar ahorita uno que otro, no podemos repasar todo, ¿verdad? Pero uno que otro de los aspectos. Por ejemplo, aquí en el número uno, dice, ¿qué significa la palabra evangelio? Ya yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Significa buenas noticias. Y lo que decía Rodolfo, hay buenas noticias porque había una mala noticia. Entonces, ¿cómo les decía a la gente? Es que tengo buenas noticias para ti. Y decir, no, pues si yo vivo bien, yo no sé, no tengo problemas. Por eso por eso debemos hablar del Evangelio y lo debemos conocer. Si no entendemos que somos malos, que somos de naturaleza pecadora, como que no vamos a entender entonces por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. No nos va a caer el 20, o sea, si nos creemos buenos, entonces ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? ¿Y por qué Dios lo abandonó en ese momento de estar muriéndose en la cruz? Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó porque todo el pecado del mundo cayó sobre él, toda nuestra naturaleza de pecado. Entonces, la palabra evangelio significa literalmente buenas o gratas noticias, ¿verdad? El número dos dice, ¿cuán importante es el Evangelio? El Evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir la salvación. ¿Sí? Y hay un versículo, Romanos 1:16, ahí mismo viene, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego, y el cachanilla y todos. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso no necesitamos nada más que el Evangelio. Vamos al B, ¿no? Cristo mandó a la iglesia que predicara el Evangelio a todo el mundo sin excepciones. Él dijo, id, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, ahí está todo, todo, todo. Podemos enseñarles a nuestros hijos así. Es un versículo sencillamente explicado. Y ellos, bueno, Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra va a ir haciendo una obra de... Y ellos van a ir interesándose, ¿verdad? Y el que sigue el C, dice, el Evangelio es tan importante que cualquier falsificación de ello resulta en condenación. Es tan importante que ya está escrito, se cerró el canon, y dice en la última hoja de Apocalipsis, que el que le agregue o le quite, pues va a caer maldición, ¿verdad? Y será su nombre borrado del libro de la vida. Tan importante es la Biblia, que ya no se puede ni quitarle ni ponerle. Entonces, en Gálatas 1:8-9 dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, o nos anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, bajo maldición. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, ¿cómo podría ser falsificado? Quiero que ustedes me digan, ¿cómo podríamos dar un evangelio incorrecto? Si lo dice aquí, es porque probablemente Dios sabía que a lo mejor íbamos a darle vueltecitas al evangelio, ¿verdad? Íbamos a darle a gente por su lado, tal vez. Entonces, ¿cómo podríamos, díganme, cómo podríamos falsificar el evangelio? ¿Cómo podríamos dar un evangelio que no fuera el verdadero evangelio que dice aquí? Por ejemplo, Dios te va a hacer rico, ¿verdad? Si lo aceptas. Con el caso de nuestros hijos, el pecado de nuestros hijos, como decía, hijo, pues, bueno, de todos modos, pero mira, necesito decirle, hijo, todos nacimos con pecado, tú también. Pecado es algo que nos aparta de Dios. Para no herirlo, no traumarlo, no hacerlo sentir mal, porque es el caso de nuestros hijos. Fíjate, si tú le dices, no eres malo, entonces decir, entonces, ¿para qué ocupo a que alguien me salve? Desde ahí ya va a creer. Es una cosa que nos lleva a otra. Si no somos claros, ellos también van a decir, bueno, entonces, ¿para qué quiero un salvador? Si yo soy bueno. Pero tampoco es estarles machacando, es que eres mal, es que... O sea, no es así. Dios nos ve así, ¿verdad? Dios nos ve así. Unos, mira lo que son capaces de hacer los hombres, estos que los fríen en aceite y cosas horribles que están haciendo ahorita, ¿verdad? O sea, somos hijos de, o sea, venimos de la misma descendencia de Adán. ¿Cómo podríamos falsificar? ¿Alguien quiere decirme? ¿De qué otra manera podríamos dar un evangelio que no es el que dice la Biblia? Por ejemplo. Ajá. Ajá, esa es otra mentira, ¿verdad? Por ejemplo, decirles que Dios te va a resolver todos tus problemas y te va a ayudar en la escuela. Sí te puede ayudar, pero no es el evangelio, no se va a compartir así, pues. Porque qué tal si empieza a reprobar, va a decir, no, Dios no me quiere, tú me dijiste mentiras. Igual cuando decimos a una persona, Dios te va a sanar, si lo aceptas, ¿verdad? Dios te va a sanar, prometer una sanidad que no siempre pasa y nosotros lo sabemos. Que Dios dijo sobre sus manos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, sí dijo. Pero está sobre todo está la soberanía de Él. Y a veces nos quiere enseñar cosas o nos quiere disciplinar o de alguna manera que nos acerquemos o no sé. Pero yo he visto gente que pasa así y que se acerca a la iglesia y que no sanan y se van y no vuelven. Se muere el hijo y no vuelven. O al contrario, se sanan y ya no vuelven. ¿Verdad? Es un falso evangelio. Pero también aclárales, sí, Dios es capaz de sanar, de hacer milagros. Hemos visto milagros de Dios. Pero no es el enfoque del evangelio, del evangelismo. El otro, como debe confrontar a sus hijos, la vida de la casa, o ya no va a querer que se pone que su relación padre-hijo no sufra daños. Es el evangelio, fue porque ellos mismos no están convencidos del poder del evangelio, o sea, de la palabra de Dios y el poder del claro, evangelio. Precisamente. La palabra la tenemos que tener en nuestro corazón, como dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Primeramente en nuestro corazón, creerla, y entonces sí, vamos a confiar en que tú sueltas la palabra y estás orando por ellos, por su salvación, y que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Igual puede pasar a una iglesia, diluir el Evangelio y darle a la gente por su lado para que no se asuste y no se vaya. Entonces no estamos confiando en que la obra la va a hacer el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, si empezamos con un mal evangelio, tenemos que seguir con el mal evangelio. Ni modo que cuando ya lleguen a la iglesia, ahora sí, eres un pecador. O sea, generalmente si empezamos a entretenernos, por ejemplo, a los jóvenes o a los niños, pues los vamos a entretener y sigues, tienes que seguirlos entreteniendo porque si no se te van a ir. Pero si alguien se queda conociendo la verdad del evangelio, pues entonces esa persona ya fue escogida por Dios. Pero no tengamos miedo de que se vayan, de que se enojen. Tenemos que decir las cosas, ¿verdad? En gracia y paz así ha sido y así queremos que siga siendo, ¿verdad? A ver. Es falso, ¿verdad? Porque entonces, ¿a qué vino Jesús? A librarnos de la muerte eterna. Entonces no es cierto entonces que Jesús murió, no es cierto que... entonces no es cierto nada. Como que si una cosa se falsifica, todo lo demás por consecuencia es como un dominó, ¿no? Pues entonces tampoco esto, tampoco eso, tampoco lo otro. ¿Verdad? Entonces sí, eso es cierto, ¿verdad? Si alguien predica otro evangelio que no es, pues es maldición. Esa persona, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos, y los van a hacer dos veces más hijos del infierno, ¿verdad? Si les están predicando lo que no es, de por sí ya están perdidos, entonces los van a hacer peor, porque les van a predicar un evangelio que no es. Entonces, el número 3 dice, ¿qué es el evangelio? Y el evangelio viene resumido, así muy sencillo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, ahora os hago saber, está hablando Pablo, hermanos, el evangelio que os prediqué, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. A él le enseñaron, él ahora lo está dando. ¿Qué es lo que recibí? ¿Qué es lo que recibió Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ayuda y don. Y el número 4 dice, según 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿cuáles son los dos puntos principales del Evangelio? El primero, según este versículo, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y de ahí se viene toda una serie de, por nuestros pecados, porque somos pecadores, tuvo que ser Cristo, no puede ser Pablo, no puede ser Pedro, ¿verdad? Gracias. Tenía que ser Cristo porque era el nacido sin mancha y sin pecado, ¿verdad? Y el 2 es que Cristo resucitó al tercer día, pues si no hubiera resucitado, no tendríamos nada que estar haciendo aquí, ¿verdad? Ni siquiera la iglesia existiera, no hubiera razón del cristianismo si no hubiera resucitado. Y ese es un resumen así, el grano así del evangelio. El 7, por ejemplo, dice, ¿son pecadores todos los hombres sin excepciones? ¿Y qué dice Eclesiastés 7:20? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso incluye a nosotros y a nuestros hijos, ¿verdad? Así de bonitos, chiquitos como los vemos, van a crecer. Y así todo lo que habla de esto, aquí está resumido. Todos los demás hablan de corrupción. El 13, por ejemplo, el 11, dice, ¿por qué reacciona Dios de esta manera contra nuestro pecado? Pues porque es santo. Y aquí hay versículos que hablan de eso, ¿verdad? Que no puede tolerar el pecado. El 13 dice, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos de nuestros pecados y sus consecuencias? Entonces sí podemos compartir. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y así nos podemos ir hablando, está aquí, todo está aquí, los versículos exactamente. Y entonces, pues es lo que les queremos compartir, ¿verdad? Que nos animemos a enseñarles el Evangelio a nuestros hijos, según como los vayamos viendo que están creciendo, ¿no? Y si alguno cree que necesite un curso de evangelismo primero, o sea, primero a nosotros, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer un curso de explicar todo. Esto está resumido, podemos hacerlo para quien no se sienta que todavía no está listo para enseñar a los hijos. Porque pues, si no le enseñamos a nuestros hijos, digamos, ir a compartir el evangelio a otra parte. Digo, sí se puede, pero no debería ser. Debería ser primero de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, podemos hacerlo. Bueno, pues es todo. Ana.